La escribes en el aire. Detrás de la valla, el caballo suyo, feliz y se enfada. Quiere ir a los prados, galopar sin trabas, cruzar el arroyo y beber de la charca. Quiere ser tan libre como las águilas que vuelan sin prisa sobre las montañas. Libre como el viento, libre como el agua, como las nubes que pasan y pasan. El caballo bayo se saltó la valla, pase los tréboles de la madrugada. Anual. La crina al aire. Detrás de la valla, el caballo bayo se. Ay, espérate, me lo puedo. Se linche y se enfada. Quiere ir a los prados, galopar sin trabas, cruzar el arroyo y beber de las charcas. Quiere ser tan libre como las águilas que vuelan sin prisa sobre las montañas. Libre como el aire, libre como el viento, libre como el agua y como las nubes que pasan y pasan. El caballo bayo se saltó la valla y pase los tréboles de la madrugada.